El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. En este momento, en esta gran ciudad de México, conflictiva como pocas ciudades en el mundo, pero una ciudad maravillosa. Lo saluda Eduardo Ramos Fuster. El día de hoy, bueno, pues ya estamos 3 de febrero de 2017, la temperatura medio ambiente en este momento en el centro de la Ciudad de México, 23 grados centígrados. Estamos terminando la quinta semana del año. Ya han transcurrido 34 días. Días realmente difíciles. Decíamos que con la llegada de Donald Trump, 15 días exactamente cumple el día de hoy de haber tomado posesión. Bueno, ya exactamente son 33 días, ¿no? Del año. Y Donald Trump asumió poder ya en el gobierno de Estados Unidos. Y han sido días realmente difíciles en cuanto a la relación internacional. Donald Trump entró golpeando a los mexicanos, pero en serio. A ver si nos doblábamos, ¿no? Nada más que no se le ha hecho. Los temas del día de hoy que vamos a realizar, mire, el sistema de transporte colectivo Metro ha tenido grandes inversiones de todo lo que tenían proyectado el gobierno federal. Tuvo que quitarle presupuesto y esas grandes inversiones que tenían planteadas, ¿qué sucedió con ellas? Una de las más importantes es el tema de seguridad. Déjeme decirle que en el transporte colectivo Metro, pues no todos los días, pero sí se dan casos de suicidios, personas que no encuentran la forma de salir adelante y lo más fácil es ir ahí al los vagones del metro, arrojarse a las vías y suicidarse. El sistema de transporte colectivo Metro ha implementado un sistema para prevenir este tipo de acciones o actitudes de las personas. Vamos a platicar con Jorge Gaviño Ambriz, director general del sistema de transporte colectivo Metro, para que nos platique cómo están las inversiones y qué ha pasado en este tema de la seguridad, cómo se han desarrollado las cosas. Otro de los grandes temas que están pululando y que afectan a la Ciudad de México es lo del predialazo y del gasolinazo, por supuesto. En los dos temas vamos a dilucidarlos. El día de ayer platicamos con el diputado César Cravioto, quien es coordinador del grupo parlamentario del grupo Morena, y nos platicaba sobre las acciones de amparo que se han constituido para evitar el pago del predial en la Ciudad de México, bueno, a lo que corresponde el alza desmedida, en algunos casos nos decía el día de ayer del 300%. Hoy vamos a analizar esa situación con Ramsés Page, pero viéndolo desde la óptica del gasolinazo. Hay que recordar que el día de mañana, a las 4 de la mañana, el día 4 de febrero, a las 4 de la mañana, entra el nuevo precio de las gasolinas. Pudiera ser que sea el mismo que se aplicó en el mes de enero, ya que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hoy en la mañana emitió un comunicado donde dice que se difiere el tiempo para subir o bajar los precios de las gasolinas. Pero pudiera ser que también bajen los precios, o sea, esto lo vamos a platicar con Ramsés Pech, que es analista en temas de energía y petróleo a nivel internacional, y vamos a tocar los dos puntos en cuanto nos afecta tanto uno como lo otro. Si les parece, entre tanto hacemos los enlaces necesarios, nos vamos al punto crítico de la noticia. subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Miguel Mes Mager, confirma la suspensión del nuevo gasolinazo que entraría en vigor a principios de febrero y recuerda a la población que será el próximo 18 del mes en curso, cuando los precios de las gasolinas y el diésel pasen a tener un ajuste diario, continuando así con el proceso de liberalización. Benito Nassif, consejero del Instituto Nacional Electoral, impugna ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la reducción de 10% a su salario, avalado como parte de las medidas de austeridad del INE. Gerardo Ruiz Esparza, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, anuncia el lanzamiento de 20 licitaciones para construir el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por 35 mil millones de pesos, lo que representa un 85% del valor total de la obra. Índice de confianza del consumidor mexicano cae 25.7% anual en enero, su nivel más bajo en los últimos 15 años, según cifras del INEGI. Secretaría de Salud alista 4 denuncias contra el gobierno de Veracruz por falta de comprobación de recursos y prepara acciones legales para que se presenten evidencias en el caso de la denuncia sobre aplicación de agua destilada a niños con cáncer, informa el titular de la dependencia, José Narro Robles. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. El Punto Crítico. El presidente Enrique Peña Nieto lamentó la muerte del empresario Lorenzo Servitje y externó su solidaridad con los familiares del fundador de Grupo Bimbo. A través de su cuenta de Twitter, @EPN, el mandatario federal escribió: "Lamento el fallecimiento del respetado y querido empresario don Lorenzo Servitje. Mi solidaridad para su familia, amigos y todo Grupo Bimbo. Con visión, valores y compromiso con su país, don Lorenzo fundó Grupo Bimbo y la convirtió en una empresa mexicana de talla mundial, que en paz descanse", precisó el jefe del Ejecutivo mexicano en otro tuit. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. El Punto Crítico. Destacó la labor del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, luego de que entablara acercamientos con la sociedad civil México-americana y con la Embajada de México en Los Ángeles, California, para respaldar a los migrantes. El gobierno de la Ciudad de México se declaró listo para auxiliar a los que sean deportados y para ello adelantó que se cuenta con el Hogar Ciudad de México, en el que se atenderá a los migrantes, donde les proporcionará alimentación, cobija, educación, y que su implementación se basa en el derecho que todo ser humano tiene para vivir en familia y en comunidad. El Hogar Ciudad de México fue inaugurado por el gobierno capitalino a través de la Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social, a cargo de Héctor Maldonado San Germán, el cual es un espacio en el que se proporciona apoyo de vivienda, así como atención educativa e interinstitucional a mujeres y hombres, niñas y niños. Este es el primer espacio en su tipo en América Latina. En gira de trabajo por Los Ángeles, California, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, se reunió con la vicepresidenta de Educación Comunitaria de la organización en defensa de los inmigrantes más importante en esa nación, y con el Gina Montana, y con el cónsul de México en Los Ángeles, Carlos García de Alba Cepeda, así como con David Herrera, coordinador del proyecto denominado Iniciativa Ciudad de México en Los Ángeles. Esta es mi información. El Punto Crítico. We'll be right back. El diputado independiente Manuel Cloutier Carrillo informó que impulsa una iniciativa denominada Sin Voto No Hay Dinero, con la cual asegura se reducirá significativamente el financiamiento a los partidos políticos. En conferencia de prensa, acompañado por el también diputado independiente del Congreso de Jalisco, Pedro Kumamoto, explicó que esta propuesta de reforma constitucional tiene como propósito que los recursos que reciben los partidos políticos sea por el número de votos válidos emitidos en las elecciones y no por la cantidad de ciudadanos inscritos en el padrón electoral. La iniciativa que propone reformar el artículo 41 de la Constitución fue enviada el pasado mes de enero por el Congreso de Jalisco a la Cámara de Diputados, donde se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales. Cloutier Carrillo indicó que esta iniciativa busca poner los incentivos correctos al recurso publicado para partidos políticos, es decir, que se lo ganen convenciendo a la gente. En un comunicado, el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en San Lázaro, Clemente Castañeda, anunció que este grupo parlamentario apoyará la iniciativa Sin Voto No Hay Dinero, avalada por el Congreso de Jalisco, que fue presentada por el diputado independiente Pedro Kumamoto. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. El Punto Crítico. Buenas tardes, y bien comentarles, el Instituto Nacional Electoral, a través de su Comisión de Quejas y Denuncias, ordenó el retiro de los promocionales denominados adultos mayores del Estado de México, esto en sus versiones para radio y televisión. La precandidata del Estado de México en su versión para radio, pautados por el Partido Morena en el Estado de México, por un supuesto uso indebido de la pauta. Esto en sesión extraordinaria, con el voto a favor de las consejeras Adriana Favelo y Beatriz Galindo, así como del consejero José Roberto Ruiz. La comisión concedió las medidas cautelares solicitadas por el Partido Acción Nacional. Y es que en el caso de los spots de adultos mayores en el Estado de México, en sus versiones para radio y televisión, la comisión determinó que la frase "cuando triunfe Morena con nuestra precandidata, la maestra Delfina, se va a aumentar en el Estado de México la pensión al doble" no tiene cobertura en el periodo de precampaña. Y es que por otra parte, el promocional precandidata Domex, en su versión para radio, no contiene referencia auditiva que precise la calidad de Delfina Gómez Álvarez como precandidata del Partido Morena al gobierno del Estado de México, por lo que no se cumplen los requisitos legales exigidos para la propaganda de pre-campaña. Estas fueron las medidas cautelares solicitadas por Ignacio Labra Delgadillo, representante del PAN ante el INE, por actos anticipados de campaña del partido de Andrés Manuel López Obrador. El panista explicó que la ley electoral es clara y en todos los impactos publicitarios de pre-campaña deben de estar dirigidos exclusivamente a los militantes, pero los de Morena realizan una oferta política directa a los lectores. Informo para El Punto Crítico, Gabriel Hernández. El Punto Crítico. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto. Es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México.

El Parque Gorostiza, ubicado en la colonia Peralvillo, delegación Cuauhtémoc, fue recuperado por la empresa inmobiliaria Quiero Casa como parte de un convenio alcanzado con autoridades de dicha demarcación y vecinos de la zona. Se trata del parque ubicado en la esquina de prolongación Paseo de la Reforma y Eje 2 Norte, que se encontraba en estado de abandono. En coordinación con la jefatura delegacional en Cuauhtémoc, la inmobiliaria limpió el terreno de 3.800 metros cuadrados, se colocó nuevo césped, se instalaron 16 luminarias, además de juegos infantiles, banquias y senderos. El gobierno de la Ciudad de México anunció la rehabilitación de la Avenida de los Insurgentes desde El Caminero, en la delegación Tlalpan, al Monumento a la Madre, en la delegación Cuauhtémoc. El proyecto fue presentado el día de ayer, contempla la sustitución de mobiliario urbano, la balización de cruces seguros, rampas y accesos a metro y metrobús. Para los trabajos, que incluyen la rehabilitación de la Glorieta de Insurgentes y el Monumento a la Madre, se gastarán más de 500 millones de pesos. El problema principal de la zona lacustre de Xochimilco hoy en día es la descarga de drenajes de casas-habitación que van directamente a los canales, reconoció Erasto Enzástiga, titular de la Autoridad de la Zona Patrimonio. En entrevista con un diario de circulación nacional, el funcionario aseguró que tienen detectadas aproximadamente 3.000 descargas, de las cuales se eliminarán alrededor de 1.000 este mismo año, informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Sigue causando polémica la declaración de Trump en la conversación con Peña Nieto de que mandaría tropas para atrapar a los hombres malos. ¿Cómo? ¿Que va a atrapar a nuestra soberanía? Información útil para la toma de decisiones. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01-800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde ya con 48 minutos. Regresamos. Vámonos a los reportes por los estados de la República Mexicana. En la línea tenemos ya a Álvaro Ramírez, reportero desde Puebla, colaborador del periódico El Punto Crítico y de este espacio. Álvaro Ramírez, ¿qué ha pasado en Puebla? Cuéntanos. Ahora con José Antonio Gadi Fallad y comienzan a surgir las cifras que ustedes también han conocido a través de algunos medios que se editan en la Ciudad de México, pero vamos a ponerlo en perspectiva. En el mejor de los casos, Eduardo, y haciendo cuentas de que efectivamente solamente fue algo así como de 24 mil millones de pesos la deuda que dejó Rafael Moreno Valle Rosas, estamos hablando de que cada poblano, incluso los que no han nacido, ya le debemos por estas obras faraónicas de imagen urbana que construyó y por lo que dejó pendiente, cada uno de nosotros ya debe de 3,744 pesos, incluso quienes no han nacido, incluso mi hija que tiene 3 años y 5 meses, pues ya le debe eso a Hacienda, al erario, y pues esta deuda está como para dentro de 30 años. Sin embargo, recordarás que hemos hablado aquí de distintas cifras de acuerdo con la perspectiva que se tenga. Esta es deuda directa, sin embargo, las obras, la mayoría de las obras que hizo Moreno Valle se hicieron a través del esquema de prestación de servicios, proyectos de prestación de servicios, que no es otra cosa más que pedir fiado y ahí te lo voy pagando para los próximos 30 años, que es el caso de las grandes obras como la remodelación del estadio de fútbol, el Museo Internacional Barroco y, en fin, cualquier cosa que hizo Moreno Valle lo hizo no con lo que tenía, sino con lo que incrementó el déficit del Estado y con lo que finalmente, y esa es la palabra, con lo que pidió fiado en esta carrera desbocada y esta aspiración desbocada que él tiene por llegar a ser candidato a la presidencia de la República. En ese sentido, el nuevo gobernador, amigo, ex colaborador y siempre delfín de Moreno Valle, José Antonio, conocido como Tony Galifayat, ha anunciado que ni va a incrementar la deuda ni va a contratar más proyectos de prestación de servicio porque se va a dedicar a pagar lo que ya se debe. Lo que finalmente pues resulta una buena noticia, pero pues también habla de una doble moral, porque Gali fue secretario de Infraestructura y él, junto con el exgobernador, pues fueron de los que avalaron y realizaron todas estas obras que hoy tienen a Puebla en el peor de los escenarios, de acuerdo con los académicos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en un hoyo financiero, en una deuda de 150 mil millones de pesos, la más grande históricamente para la entidad y para el país. Álvaro Ramírez, que esta es una deuda directa, pero la que está en los fideicomisos, se hablaba por parte de la Auditoría Superior de la Federación que podría ascender a 750 mil millones de pesos. Hay un fideicomiso en específico que compromete por 50 años el impuesto sobre nómina, que es un impuesto estatal, que equivale a 2%. Ese se contrató con una consultoría, si no me falla la memoria, de además de Pedro Aspe. Él es el dueño y el propietario y el presidente o lo que sea, director de esa compañía, y también por ahí nos dejó amarrados. En fin, Moreno Valle efectivamente construyó muchas cosas, pero dejó a Puebla en la miseria absoluta, en el sentido de que incluso algunos ayuntamientos no pueden proyectar ya ni siquiera la construcción de una banqueta, porque deben algunos, por ejemplo, el alumbrado público, que también se contrató por a través del gobierno estatal vía los proyectos de prestación de servicios. Las finanzas de Puebla están hechas trizas, y mientras Moreno Valle sigue negando que sea una deuda, él lo hace de manera técnica, diciendo que no es deuda directa, pero finalmente entre deuda directa, entre pasivos, entre fideicomisos y entre lo que pidió fiado, estamos ahogados de endeudamiento, mi querido Eduardo. Sin lugar a dudas, en los próximos 2 años no va a haber ni remodelaciones, ni construcciones nuevas, ni mantenimiento, porque se gastaron el dinero antes de tiempo, como dirían, ¿no? Se comieron la torta antes del recreo. Álvaro Ramírez, te agradezco mucho la información y tus comentarios. Gracias, buenas tardes. Y de Puebla nos vamos a Veracruz. Ahí en Veracruz detienen al secretario de Seguridad de Veracruz, Arturo Bermúdez, por delitos de corrupción. Mire, cosa nueva, casi no sucedía esto en Veracruz. Marisa López Collado nos tiene la información desde el estado de Veracruz. Marisa, muy buenas tardes. Eduardo, muy buenas tardes, y otra vez saludándote con sorpresas aquí en el estado de Veracruz, como bien comentas. Pues sí, es que los veracruzanos, la mayoría somos o son muy, muy dicharacheros y además muy prendidos para inventar cosas, ¿no? Lo que no existía, pues lo inventan. Y en estos casos, bueno, corrupción en Veracruz. Sí, tu sarcasmo alegra la tarde, Eduardo, porque aquí en Veracruz somos de sorpresa en sorpresa o de noticia en noticia, por así decirlo. Hoy por la mañana se confirmó la detención de Arturo Bermúdez Zurita, quien fue el secretario de Seguridad Estatal durante el sexenio de Javier Duarte, del 2012 al 2016. El exsecretario de Seguridad ya tenía un proceso penal abierto en la cárcel de Pacho Viejo, aquí a 40 minutos aproximadamente de la capital, por el tema de tráfico de influencias y abuso de autoridad. Este proceso se había acordado que lo iba a llevar en libertad tras un pago de una fianza, aunque se le había prohibido la salida del país y debió pagar una garantía económica de $1,000,000 como medida cautelar. Pues por la mañana se presenta y sobre las 10:50 de la mañana se le levanta una orden de aprehensión por un nuevo delito que se le inculpa y que no se le había informado hasta ese momento al exsecretario de Seguridad Estatal, por el tema de enriquecimiento ilícito. Hay videos que circulan en las redes sociales cuando le están notificando el tema, y bueno, el proceso continuó, y hasta la fecha y hasta el momento, siendo ahorita las 5:58 de la tarde, todavía el exsecretario de Seguridad Estatal se encuentra en las instalaciones de Pacho Viejo definiendo su situación. Los medios lo confirman como confirmado, arrestado el exsecretario de Seguridad. El fiscal Jorge Winkler no quiso dar información por no violar el debido proceso, y el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares únicamente dio en una rueda de prensa la información que todos sabemos, que está detenido, que se le informó la fiscalía y que vamos a esperar cómo gira esta nueva investigación, Eduardo. Mira, ojalá que no queden impunes los que hayan cometido delitos y que paguen sus penas y que cumplan con el debido proceso por lo pronto, ¿no? Aquellos que no tengan culpa, bueno, pues que no se las achaquen, ¿no? ¿Cómo va lo de Fidel Herrera Beltrán, el tío Fide? Hoy recibí información de que se había desistido de un amparo y al parecer la Secretaría de Salud Pública dice que no es cierto, que no hay nada con respecto a estos medicamentos que supuestamente se habían puesto a personas o a niños con problemas de cáncer, que no hay documental que acredite que se aplicaron o que se le aplicó agua a pequeñines con esta enfermedad. ¿Tú qué tienes de información al respecto, Marisa? Efectivamente, Eduardo, como lo habíamos comentado en reportes anteriores, el secretario de Salud, José Narro Robles, ha reportado que aún no encuentra las pruebas suficientes, ni siquiera puedo decir suficientes, las pruebas, porque no he encontrado ni una sola prueba sobre esta denuncia que se había presentado en contra del exgobernador y de otras personas aquí en el estado. Sin embargo, llamemos de que el tema está en stand-by, porque lo mismo que comentamos hace uno o dos reportes es lo mismo que tenemos hasta el momento. La Secretaría de Salud y la PGR, la Procuraduría General de la República, no han enviado más información. La información que siguen enviando a Veracruz es que no han encontrado las pruebas suficientes, pero no han puesto una contrademanda tampoco, como han seguido las investigaciones. Yo le llamaría que estamos en stand-by. Efectivamente, el exgobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, ya está en el país, ya está en la Ciudad de México y presentó, como bien lo dijiste, un amparo a su favor para el proceso que viene a enfrentar apenas el estado. Pues parece una tensa calma, pero Fidel Herrera Beltrán se está dando baños de pueblo, está aprovechando la ocasión para volver a salir a la palestra. Ya lo tenían algunos como olvidado, lejos del estado de Veracruz, pero con esto cobra ímpetuos, ¿no? No va a ser que le salga el tiro por la culata a Miguel Ángel Yunes Linares. Marisa López Collado. Recordemos, Eduardo, que vienen unas próximas elecciones muy importantes en el estado. Los 212 municipios se juegan ahorita el próximo junio de este mismo año. Y Veracruz, bueno, está en un stand-by político, por así llamarle, siendo un estado tan importante por la densidad poblacional, ha tenido aquí cierto voto de castigo hacia el partido anterior, ahora le empieza a gobernar el PAN. Entonces, como bien lo llamas tú, estos baños de pueblo, estas nuevas noticias, estas detenciones, todo está sumando y restando a favor de lo que se va a jugar en junio. Esperemos también que no sea únicamente una jugada más de una medida política, sino que efectivamente se haga justicia y efectivamente se trabaje en lo que se tiene que trabajar. Pues no lo dudes, que sea movimientos políticos, porque estos señores no dan brinco sin guarache. Muchísimas gracias, Marisa López Collado, por tu información y sobre todo por los comentarios. Siempre es un gusto darte el avance de la tarde, Eduardo. Excelente tarde para ustedes y excelente fin de semana también. Igualmente, que lo disfruten en el estado de Veracruz, sobre todo allá en Jalapa, hermosa ciudad. La Atenas veracruzana le llaman en Europa. Vámonos a Oaxaca. En Oaxaca tenemos a Gisela Ramírez, nuestra compañera, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, que ya piden apoyo para los migrantes allá en Oaxaca. Gisela. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes, Alicia, en el auditorio. Efectivamente, pues, organizaciones de derechos humanos y activistas de la etnia Tzotzil, que son la etapa migratoria de todas estas organizaciones que tienen que ver con las poblaciones migrantes, como el Centro de Derechos Humanos Tepeyac, el Centro Barca, así como Hermanos en el Camino, de donde procede el padre Alejandro Solalinde, expresaron la necesidad de sumar esfuerzos para que ya todas las autoridades municipales, estatales y las de carácter federal también puedan participar con acciones muy concretas, actividades específicas que permitan a las familias de migrantes en Oaxaca pues estar muy bien asesorados de manera jurídica, tanto en las comunidades de origen, pero sobre todo a favor de los familiares que tienen en Estados Unidos ante las posibles deportaciones que se puedan generar desde la Unión Americana. Y es que señalaron estos activistas, en voz del padre Alejandro Solalinde, que ya en este momento le han estado reportando que hay camiones que naturalmente o cotidianamente venían hasta 3 camiones de regreso de Estados Unidos a las estaciones migratorias de México. Sin embargo, que en este momento, a pesar de que ya los familiares en Oaxaca están reportando que sus familiares les están avisando que van de regreso a México, no les están dando la salida en Estados Unidos, Eduardo, y que entonces esto levanta un foco de alerta para que las autoridades desde México pues estén al pendiente de qué va a pasar con estas personas que por alguna razón han sido deportadas. El padre Solalinde señala que hay el temor de que quieran hacerlo de manera espectacular para denigrar aún más el proceso de repatriación o deportación de los mexicanos. Es por ello que lanza un llamado para que las autoridades pues hagan unas acciones mucho más concretas, por ejemplo, el de poner a disposición desde México abogados y todas estas informaciones que pueden permitirle a los migrantes allá pues tener el acceso a cómo defenderse, sobre todo cuando sus familias ya están aquí preocupadas por lo que puede pasar si es que son detenidos en Estados Unidos. Y por otra parte, comentarte, Eduardo, que habitantes de San Juan Mixtepec mantienen retenidos a 6 pobladores de Tlaxiaco, y es que Oaxaca pues tiene conflictos milenarios en materia de límites agrarios. Entonces ya las autoridades estatales enviaron ya un contingente de policías y también de representantes del gobierno estatal a fin de que, bueno, encuentren el diálogo y puedan ser liberadas estas personas. Es mi reporte, Eduardo. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Gisela Ramírez. Sin lugar a dudas, hay que poner en perspectiva que el presidente Enrique Peña Nieto ordenó que se dispusiera de 1,000,000,000 de pesos para apoyar a los migrantes, sobre todo con el tema de los abogados. Pero ya sabe usted, los funcionarios públicos, cuando ven dinero, nada más se soban las manos. Vamos a darle seguimiento a este tema, Gisela Ramírez, si nos los permites. Muchas gracias por la información y por tus comentarios. Gracias, Eduardo. Buenas tardes. Muy buenas tardes hasta Oaxaca. ¿Y qué les voy a decir? Mientras los migrantes no tengan el apoyo decidido del gobierno mexicano, los van a seguir apachurrando. ¿Qué es lo que está sucediendo? Sin lugar a dudas, el gobierno de Estados Unidos, dirigido por Donald Trump, ha de estar juntando una masa considerable de personas para que cuando se haga la deportación lo hagan como un show mediático, ¿sí? Para poner en mal a los mexicanos y a todos los latinoamericanos. Vamos a ver cómo se desarrolla esta información, cómo se dan las cosas a lo largo de la semana. Mientras tanto, nos vamos a Economía y Finanzas. Economía y Finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, la atención se vio desviada hacia la gobernabilidad del vecino país del norte, después de que Trump se olvidara un poco de los temas contra México y centrara la atención sobre otros países, los cuales han repercutido en un gran rechazo mundial. Esto además de que las decisiones de Mr. Trump han percutido en el abandono de muchos de los servidores públicos de alto rango, como el caso del equipo de gestión del Departamento de Estado la semana anterior y ahora la destitución de la fiscal general Sally Yates, quien se negó a cumplir las exigencias del presidente por considerarlas injustas. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Y en los pesos y centavos, en las finanzas de bolsillo, esas que nos pegan donde más nos duelen, ¿no? Como si fueran la espinilla. Déjeme decirle que el dólar en Banamex estuvo a la compra el día de hoy en 20 pesos con 5 centavos y a la venta en 20 pesos con 85 centavos. En ICSE Banco lo tuvieron en 19.45 y a la venta en 20.85. La Bolsa Mexicana de Valores tuvo un ligero retroceso de 0.18%, quedando en 47.095.07 unidades. La mezcla mexicana de petróleo, esa se ubica en $45.23 por barril. Las reservas internacionales al día 27 de enero se reportaron en $174,791 millones. El oro, mire que bajó un poquitín, casi 800 pesos, ubicándose en $31,200 la onza, y la plata libertad en $300 la onza. La portada del día de hoy del periódico El Punto Crítico, bueno, habla al respecto de el predialazo, dice: el gobierno de la Ciudad de México se la aplicó a todos sus habitantes, le subió, como nos decía ayer el coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, César Cravioto. En algunos casos el 100% y en otros hasta el 300% de incremento en el pago del predial. Esto hace que el Grupo Morena, el partido, aquí en la Ciudad de México, haga un llamado. El día de hoy hizo un llamado a que los ciudadanos acudan este sábado allá a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que puedan interponer amparos. Dice que se acerquen a los diputados de Morena con la finalidad de que se presenten los amparos individuales y se evite este abuso por parte del gobierno. Ya el doctor Miguel Ángel Mancera el año pasado había dicho que no iba a haber incrementos en impuestos, que se iba a detener los incrementos que se hacían año con año, y sin embargo pues salieron con esta sorpresa drástica. Los amparos han llovido, pero sin lugar a dudas el gobierno de la Ciudad de México, a través de su secretario de Finanzas, el secretario Amador, ha dado una prórroga para que se pueda pagar el predial y ha mantenido este descuento que siempre se ha dado en el mes de enero de un 8% a los pagos anticipados para mantenerlo durante el mes de febrero. Algunos dicen que es al tole con el dedo y otros que es una manera de sorprender a los ciudadanos haciéndoles creer que les están dando un descuento cuando realmente lo que hicieron es un incremento, en algunos casos, del 100% en sus prediales. Vamos a darle seguimiento a este tema. Y el otro, pues el otro tema que está aquí presente en todos los ciudadanos es el gasolinazo. A las 4 de la mañana del día 4 de febrero, es decir, mañana sábado, se va a dar el gasolinazo. La Secretaría de Hacienda, a través de un comunicado el día de hoy por la mañana, informó que van a diferir este nuevo ajuste de precios. Y el ajuste va al alza, va a la baja, o porque se está dando. Tenemos en la línea a Ramsés Pech Razo. Él es especialista en temas de energía de petróleo a nivel internacional, colaborador del periódico El Punto Crítico y de este espacio, a quien le agradecemos mucho, como siempre, el que nos tome la llamada. Ramsés Pech Razo, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, y preocupados. realmente con esto que nos comunica la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de que va a diferir, al parecer, tan solo por 3 o 4 días los ajustes de los precios. ¿Estos ajustes van a ir a la baja, a la alza? ¿En qué sentido? ¿Cómo están las cosas, Ramsés? Vamos a estar diferido hasta el día 17 de febrero, a partir del día de mañana, y los precios del combustible van a variar dependiendo del costo de la materia prima, que es el precio del barril, el costo que cuesta en la parte de la refinación, la logística y el transporte. De ahí vamos a estar en función. Lo que hizo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es hacer un subsidio, vamos a llamarle como los que hacían en el 2016, por estos 14 días, de no incrementar los precios del combustible. Y esto está siendo absorbido por parte de los ingresos que deberían entrar a la nación en base a los IEPS que no se van a estar cobrando de igual forma. Eso es lo que está sucediendo el día de hoy. O sea que van a subsidiar durante 14 días, tengo entendido, por cerca de 20 mil millones de pesos a la gasolina, pero no se puede mantener esto de manera permanente. En algún momento van a tener que llegar al precio real del mercado. Tú, Ramsés Peche, en tu análisis económico, ¿cómo visualizas los precios de las gasolinas en los próximos meses y de aquí a fin de año con respecto a lo que se está dando en el mercado internacional? Mira, dependiendo de las zonas donde se esté vendiendo el combustible, que ahora son 83 más las líneas fronterizas, podemos fluctuar que va a estar entre un más menos 5% los incrementos hacia arriba o hacia abajo, y va a depender mucho de los precios de la materia prima. Lo que te quiero comentar es lo siguiente: a ver, la gasolina que tú compras en la estación de servicios y que echas a tu tanque no es la que sale de las refinerías o las que se importan, sino estos productos son contratados hace 30 días en el proceso de producción, en la cadena productiva de las plantas, que son las refinerías de Estados Unidos o las de Pemex. Y por eso tú ves que va a haber un cambio de precios en forma continua, porque van a depender cómo fueron contratadas las compras de los combustibles fuera del país o dentro del país con Pemex. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. No es como el pan de la tarde que sale de calientito del horno y tú lo consumes luego. No, los precios del combustible se compran 30 días antes y se despachan 30 días después. O sea, esto que nos estás diciendo es que debemos tomar en consideración que hay un retraso en el ajuste de los precios de 30 días. Si hace 30 días el precio del barril de petróleo estaba por los cielos, bueno, pues vamos a pegar el grito en el cielo el día de hoy, ¿no? Y si han bajado, hasta dentro de 30 días nos van a hacer efectivo la disminución de precios. ¿Es así como lo interpreto? Es así como va a ser la interpretación. En cambio, en el mercado americano de Estados Unidos hay una variación cuando menos de 72 horas, porque en los productos que venden las refinerías ya tienen una venta anualizada, y es como es un mercado interno, no hay tanto inconveniente. En cambio, nosotros dependemos del mercado de Estados Unidos y por lo tanto dependemos de cuánto gasolina es la que pueden vender. Para el día de mañana, entonces, ¿qué es lo que debemos esperar? ¿Que no haya incremento? No va a haber incremento. El precio del combustible se mantiene por los 14 días más o menos que vamos a tener, y lo que sí que hay que tener en cuenta que el precio del combustible no puede hacer lo mismo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el próximo año, porque al haber un mercado abierto ya en el 2018, esto, lo que acaba de realizar, ya no tiene esa herramienta, y por lo tanto vamos a tener que pagar lo que vale el combustible desde su punto de vista de los costos y los impuestos. Pero lo principal que hay que ver es que en el 18 ya no existe el IEPS para tener acceso a precios de combustible barato. O sea que para 2018 sí podemos esperar una disminución en los precios de los combustibles. Por este año, por lo pronto, hay que aguantarla, ¿no? Sí, y la otra que hay que ver con el año 2029, y les recomiendo que entren a la página de la Secretaría de Energía, donde hay un análisis que están realizando en una consulta, que es sobre la ley de los combustibles, en donde dice y reza ahí que vamos a importar más o menos como 1.1 millones de barriles diarios en el 2029. Si se mantuviera la producción que tiene ahorita las refinerías, estaríamos importando entre 800 y 900 mil barriles de algún lugar del mundo que nos vendiera gasolina. Y eso que te quiero indicar, que el precio del combustible va a depender si es caro o barato de las regiones, dependiendo cuánto cuesta cuesta moverlo del punto de venta al punto, del punto de entrega al punto de venta. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros. Por eso nos falta mucha infraestructura. Bien, pues ahí por lo menos tenemos la certeza de que en 14 días el precio va a estar estable. Y después, con el Jesús en la boca, nos vamos a quedar Ramsés Pech. Y el precio del combustible debe haber subido entre un 5 y un 7%. O sea, debe ser la variación, ¿no? Máximo y mínimo. Muchísimas gracias, Ramsés Pech Razo, maestro en negocios y administración de negocios, especialista en temas de energía y petróleo a nivel internacional. Te agradezco mucho el que nos hayas puesto en perspectiva y sobre todo tus comentarios. Hasta luego, cuídate. Gracias. Bueno, igualmente, allá en El Punto Crítico, el periódico El Punto Crítico, su portada el día de hoy: aplica predialazo gobierno de la Ciudad de México, denuncian incongruencia al imponer aumentos desproporcionados en el pago del impuesto cuando se manifiesta el gobierno de la Ciudad de México en contra del gasolinazo. O sea, a nivel federal atacan por un lado, en los gobiernos locales por el otro. La verdad es que no hay dinero para poder dar los servicios que requerimos todos los ciudadanos. A través de nuestros impuestos, los ciudadanos contribuimos a las finanzas públicas, pero estos están obligados, el gobierno, a regresarnos nuestros impuestos mediante servicios y servicios de calidad. La verdad es que la corrupción ha permeado en todos los niveles, se han robado el dinero. Ya decía alguna vez el López Portillo, ya nos saquearon, no nos volverán a saquear, pero la historia se repite y se vuelve a repetir. Busque usted la información en www.elpuntocritico.com, información útil para la toma de decisiones. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención, los invito a que me sigan a través de Twitter, @RamosFuster con TH. Háganme sus denuncias, sus comentarios, con mucho gusto los hacemos propios y los damos a conocer a través de estos espacios. Muy buenas tardes, nos escuchamos el día de mañana, sábado, en El Punto Crítico de fin de semana. No se lo pierda, va a haber regalos, boletos, entrevistas, es un programa muy completo que le va a permitir y lo va a acompañar durante 2 horas, de 12 del día a 2 de la tarde. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no.